hiciste, lo hiciste. A veces pienso renunciar a ti. No sabes ni cómo me siento. Me siento como el payaso sin ser feliz. Yo no creo que haya otro que te quiera, que te ame. Así como yo dudo que haya otro. Dame tu corazón, yo quiero ser el dueño de todo tu amor. No me dejes morir aquí. No dejes que me consuma el dolor. Solo sé que te quiero y que quiero que seas feliz para el resto de toda tu vida. Que sea feliz, pero a mi lado. Siempre te seré fiel, porque un día encontrarás lo que nadie te va a brindar, lo que nadie te va a dar. Siempre te seré fiel, porque un día encontrarás lo que nadie te va a brindar, lo que nadie te va a dar. Tratándote buscar tu amor, pero esta condena me mata y me lleva el dolor. Ay, qué dolor el que siento porque solo no sé estás. Que te quiero y que quiero que seas feliz para el resto de toda tu vida. Que sea feliz, pero a siempre mi lado. Te seré fiel, porque en mí encontrarás lo que nadie te va a brindar, lo que nadie te va a dar. Que no estás.